Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa, el único noticiero donde nuestras protagonistas del hecho noticioso son mujeres y para mujeres. Así de esa manera, entonces, les damos la bienvenida en este viernes 22 de junio. Esperemos que hayan tenido un feriado reparador y que hayan recobrado también muchísima energía. Así de esa manera, entonces, les damos lectura a nuestros titulares de hoy. Mujeres del oficialismo y la oposición no están de acuerdo con que la ministra haya declarado en el caso Kushner sin haber sido testigo del hecho ni de la relación. Las costumbres de San Juan en algunos pueblos son de bautizo a los animales. Las y los funcionarios públicos fueron obligados a asistir al Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño. Se lanza el cuarto concurso de innovación en agricultura, pero no hay un seguimiento a las y los ganadores de las gestiones pasadas. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias, así que no se alejen de la sintonía de la Radio Deseo 103.3 FM. Noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Cuatro diputadas oficialistas y uno de la oposición, así como una senadora del movimiento al socialismo, coincidieron al señalar que ellas no irían a testificar en defensa de un acusado por feminicidio. Concepción Ortiz, diputada por el Movimiento al Socialismo, indicó que conoce el caso Kushner a través de los medios de comunicación y que le impactó este caso de feminicidio. En ese sentido, manifestó su repudio contra la ministra Mariana Prado, quien fue a testiguar la pasada semana a favor del acusado por feminicidio. Bueno, nosotros somos la Asamblea Legislativa, no nos entrometemos al actuar de una ministra que son de planificación, pero bueno, ellos saben lo que hacen, pero es pues algo repudiable, ¿no? Para nosotros que somos del partido, somos autoridades y debíamos ser más responsables, ¿no? Porque ella está ejerciendo una autoridad. Y como mujeres, pues no podemos estar pues en la defensa de cualquier violación, feminicidio. Como mujeres nosotros debemos luchar contra todo eso. Pero lamentablemente pues es algo repudiable que ella hubiese ido, ¿no? Bueno, es una actitud personal, ¿no? Esperamos que no es institucional. Por eso, es algo repudiable, ¿no? Personalmente no me prestaría eso, porque uno soy mujer y otro que soy autoridad y debemos de actuar con más responsabilidad cuando se trata de este caso. Además, como mujeres siempre pues nuestro principio es pues luchar ante todo feminicidio, todo lo que es violación, el maltrato hacia la mujer, porque tenemos que ser sinceros y claros, aún hay varias leyes en favor de mujeres, pero lamentablemente las leyes no lo estamos ejerciendo, no lo estamos ejecutando quizás, porque aún sigue, hay discriminación, hay machismo, hay ese acoso político. entre autoridades, los mismos dirigentes, en las mismas organizaciones sociales, es muy difícil ejercer como mujer, sobre todo cuando tienes una posesión diferente a los que ellos puedan pensar, ¿no? Siempre el hombre va a ver que los hombres son superior que las mujeres. En su pensamiento está que el hombre es superior que la mujer. Quizás las mujeres piensan ellos que nosotros somos inferior, por lo tanto debemos ser sometidos, uno, otro, que nosotros tenemos que obedecer quizás a ellos, pero no. Jimena Costa, diputada por el movimiento Unidad Demócrata, UDE, señaló que el actuar de la ministra Mariana Prado es antiética, fuera del lugar y censurable. No merece ser ministra de este país, declaró. Mira, me parece que aunque declare a favor o aunque declare en contra, es absolutamente inapropiado porque al ser una persona que está en función pública, está como autoridad, eso tiene una influencia sobre el otro órgano y no debería suceder de ninguna manera. Una autoridad en función pública no puede utilizar el poder que implica el cargo para influir en la decisión de otros órganos del Estado. Así que no importa lo que haya declarado, no sé si es a favor o es en contra, es absolutamente inapropiado y es antiético. No debería hacerse, más allá de que no sea ilegal y que no haya una sanción por el tema, es un tema de ética de la función pública y de ética personal. Está completamente fuera de lugar y de alguna manera esto prueba que hay una influencia del Ejecutivo sobre los otros órganos del Estado. Sabemos que en Bolivia no hay justicia, sabemos que tanto la Fiscalía como el órgano judicial o como la magistratura tienen una dependencia directa del órgano ejecutivo que los pone en la lista de candidatos y además los designa en los cargos por razones políticas o de padrinazgo, pero no por razones meritocráticas. Entonces, además de no poder confiar en la justicia, el que de una manera tan obvia y tan absurda y desproporcionada la ministra participe en calidad de testigo, me parece absolutamente censurable. Está muy mal hecho y la señora Prado debería, yo creo que cuando una autoridad no tiene ética, no tiene que asumir un cargo público, ¿sabes? No merece ser una ministra en este país. Probablemente sí merece el partido que tiene, ¿no? Pero no merece ser ministra en el país. No, porque tienes un cargo de representación o eres parte de un partido, parte de un gobierno en este caso, entonces no puedes quitarte como si fuera un abrigo eso de encima e ir a título personal. No es evidente, de tal manera que es completamente inapropiado, pero no es ilegal. Es antiético, pero no es ilegal. De todas maneras, qué lamentable que en los procesos judiciales se presten también a este tipo de manipulaciones. Margarita Tignini, diputada por el Movimiento al Socialismo Más, expresó que como autoridad siempre va a defender a las víctimas y no así a los acusados. Sí, hemos visto en los medios que ha salido. Pero, hermanita, nadie podemos aceptar ese tipo de feminicidios, lo que pasa en nuestro Bolivia, ¿no? Hay muchos lugares que están pasando. No sé cómo hay que coadyuvar eso, cómo hacer entender a la población de que una vida siempre es una vida, ¿no? No se puede llegar a esos extremos, ¿no? Todos repudiamos este tipo de hechos. A más que todo a las mujeres se está llevando acoso político, violencia a las mujeres. A veces, socializar a nuestros compañeros, ¿no? A los varones, ¿no? Porque ellos parecieran que toda esta ley que hemos aprobado es va contra defensiva, ¿no? Parece que para ellos es tal vez una humillación, ¿no? Así entienden nuestros varones, pero no es así. Es el respeto mutuo entre pareja y eso debe prevalecer en nuestro hogar. Mira, mamá también, como siempre vamos a defender a la víctima, pero en el ámbito tenemos que llegar al fondo de la averiguación, de la investigación, todo eso. Por su parte, Máxima Apaza, senadora del oficialismo, afirmó que este tipo de actitudes de las autoridades deben ser denunciadas ante el Ministerio de Transparencia. Dentro del órgano ejecutivo hay competencias, ¿no es cierto? En este caso la competencia directa es del Ministerio de Justicia, pero muchas veces también nos aliamos con varias ministras, varios viceministros, y en esa línea también se puede salir, se puede mencionar. Pero la cabeza de sector de violencia, niñez, mujer, tercera edad, jóvenes, es cabeza de sector el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero pienso que nosotros tenemos un viceministerio de transparencia. Todas las actitudes y todas las corrupciones y todas las anormalidades que existen hay que investigar al fondo y tiene que tener una sanción correspondiente, como dice la Constitución Política del Estado. Tenemos pues una norma aquí todos los bolivianos y tiene que cumplirse, no tiene que haber favoritismo también, eso es así claro. ¿Personalmente irías a declarar a favor de un que está acusado por feminicida? No, imposible. Mi condición de mujer, imposible. Puede ser de cualquier color político, de cualquier otro color político, compañera. Yo me solidarizo especialmente con las mujeres por condición de mujer, por condición de hermana, de madre, porque yo también tengo hijas mujeres, no tengo hermanas. No, y entonces a mí no me gusta, yo soy contra el feminicidio, no me gusta que mujeres puedan ser asesinados, matados, inclusive hay mujeres que aparecen muertas dejando a sus niños, o sea, yo estoy en contra de los niños huérfanos, en contra del feminicidio. Prácticamente no puedo ir a favor, pero puedo cuestionar y puedo solicitar y puedo pedir que se investigue, ¿no? Y sea sancionado el culpable como manda la ley. Recordemos que la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, se presentó la semana pasada en la audiencia del juicio por feminicidio contra William Kushner Dávalos y declaró a favor del acusado con quien tuvo una relación sentimental hace 15 años. Prado no fue testigo del hecho y tampoco de la relación entre el acusado y la víctima Andrea Aramayo. La ministra ni siquiera conoció a la Andrea. Eso señala un comunicado que fue difundido por el movimiento feminista Mujeres Creando la semana pasada. Tras su declaración ante el Tribunal Séptimo de Sentencia, Mariana Prado indicó a los medios que fue convocada como testigo a la audiencia y que ella acudió como una ciudadana. Sin embargo, se presentó acompañada de 6 funcionarios que incluso estaban agarrando su cartera. El noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? Mañana sábado se celebra San Juan y según algunas mujeres del área rural, aún se practican algunas costumbres de esa fiesta. Por ejemplo, las y los comunarios ese día piden salud, fertilidad y mucha prosperidad en la producción ganadera. Por eso todavía bautizan a los animales con un nombre especial, les challan y los adornan poniéndoles aretes de lana de colores. Elena Isidora Quispe, de Viacha, provincia Engavi, asegura que de niña la pasaba bien junto a sus seres queridos en la fiesta de San Juan, bautizando a los animales y chayando con agua a los animales para que se reproduzcan el doble para el próximo año. Mi abuelo ponía agua para serenar en San Juan, en la noche, en baldes, para serenar. Ese, en la mañana nos bañaba con eso, nos hacía lavar ropa, nos hacía bañar así, con agua fría, con agua serenada, para que no haya enfermedad, para que no haya nada, para que todos pasemos bien todo el año. Entonces, después del bautizo de nosotros, lo bautizaba a la ovejita, a las vacas, a toditos. Así que toda la mañana para nosotros era un juego, jugar con agua. Entonces jugábamos cuando éramos chicas. ¿Como en carnavales? Así, sí, más o menos en carnavales, sí. Así entre nosotros. Esas veces había burro, a los burros le bautizábamos. Así a las vacas. También tenían nombre. Cirquillos colocaban así, bonito le hacían. Eso yo me acuerdo hace años atrás, cuando yo era chica. Divertido, bonito nomás era. Después ya cocinaban para mediodía, para en la mañana también cocinaban. ¿Qué cosas comían? Huaycane, hay que huaycacer, sabe decir mi abuela, hay que huaycacer, huaycane, hay que hacer. Sanos, tortillas, quesos fritos, asados, así de todo, como un aptapi, pero de todo así nos cocinaban, así cocinaban. Mi abuelo cocinaba todo eso, así como una fiambrada. En el pastal, porque sabe haber pastitos bonitos, chiquititos, a ese lugar sabemos ir a comer ahí. Así, qué linda experiencia. Eso, en San Juan hay que bautizarse, por eso sabe decir mi abuelo, hay que bautizarse en San Juan, hay que bautizar a los animales para que haya más crías, más, todo más, así. Dora Arteaga, una mujer de Pollera de Huaqui, municipio de Ingavi, radica en La Paz desde hace años, pero aún recuerda que en las comunidades ganaderas y agropecuarias la fiesta de San Juan era muy importante. La gente hacía rituales para los animales y nada de eso era un show, como lo es ahora el Año Nuevo Andino Amazónico, declaró. Soy de provincia Ingavi de Huaqui. En San Juan antes hacían luminarias para sus vaquitas, para sus ganados. Entonces, en ese contexto se llevaba adelante, ¿no? ¿Qué era luminaria? Luminaria era cada como hoyito se hacía. Entonces, ahí lo atizaban para que esos temas de que haya más abundancia, ¿no? En tema agrícola, en tema de ganadería, que no se enferme. En eso muy relacionado era con 21 de junio, no se especificaba tanto el 21 de junio. Ahora recién con este proceso de cambio ya se está especificando. Ya están visibilizando sus lugares, sitios sagrados. Entonces cada comunidad ya va a recibir el sol en el lugar específico, ¿no? Entonces han cambiado las cosas desde ahí hasta aquí. Y en las comunidades entonces ya no practican. Víctor Machaca, presidente del Consejo Departamental de Amautas, Tahuantín Suyo de La Paz, es de la provincia Pacajes y cuenta que la fiesta de San Juan era bastante esperada por las y los comunarios, ya que festejaban a los animales, pero también se quemaba para purificar la tierra. En esta época, en el campo, quemaban pajas, olas y arbustos secos para calentar el medio ambiente, porque la helada en el altiplano hace tiritar a los animales e incluso hace rajar las piedras, declaró este dirigente. Nosotros siempre en la área rural quemábamos en estas épocas de invierno, así llamaremos de épocas de frío, ¿no? La palabra es así nomás, huaricasaya calatacaya. Claro que un partido de fútbol se lo ha agarrado eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué quiere decir huaricasaya? Es así cuando la vicuña o la alpaca gritan, empieza a decir por el frío. Calatacaya cuando la piedra se vienta por el frío, entonces es esa época. Entonces ya los animales están llorando, están chillando, no, el frío está grave. Entonces ahí es donde se había el complemento del fuego, nosotros lo llamamos abuelo fuego, se quemaba el fuego para que empiece a calentar el medio ambiente, como era naturaleza de la naturaleza misma, como lo digo, por eso han empezado a quemar otros productos, sintéticos, ¿no? Entonces, pero en el pasado se quemaba todo natural, sí, todo natural para calentar el medio ambiente. No es que estaban evaporando, humeando el medio ambiente, no, eso es totalmente sano. Lo que pasa es que era la quemazón era productos sanos también. Entonces es como, por ejemplo, se protege en los sucacollos o en el sembradío, por ejemplo, protegíamos siempre quemando, pero quemábamos todo un pueblo, ese era el pueblo organizado. Entonces todo un pueblo, ya, esta noche va a ser grave, va a ser el frío, entonces va a quemar nuestros productos, ¿no? En la helada. Entonces inmediatamente se quemaba eso, para que la helada no llegara a la plantación. Pero, pues le digo otra vez más, la invasión euroespañola ha llegado, que después se han vuelto en una comunidad, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 sectas religiosas, dependiendo del dinero que tenga esas comunidades. Entonces esos ya han distorsionado, ya no han dicho eso, quemaremos en tal, no. Él decía, no, Dios tiene que ver algo, Dios está viendo eso. Mientras su plantación se está quemando de por sí, la naturaleza lo está quemando. Mientras unos cuantos están queriendo salvar su producto, no pueden salvar. A esas cosas hemos llegado, a esa total desarmonía, desinteligencia hemos llegado. Por eso de que la área rural se quemaba para calentar el medio ambiente. Hoy en día ya no queman así, hay desinformación, además hay ya no hay conciencia, empiezan a quemar llantas, contamina el medio ambiente, ¿ves? Entonces, claro, es razón de decir, bueno, no hay que quemar, ya, bueno, está bien hasta ahí, pero sin embargo, si dijeran que sí, hay que quemar los productos naturales, le apuesto que la capa de ozono se va a mejorar, que el medio ambiente se va a mejorar también. Eso era lo que es el San Juan, y ahora, aparte de eso, lo que es el bautizo, ¿no? San Juan, ¿no? Que es bíblicamente el que bautiza, ¿no? El bautizo. Entonces, en todas partes, a las 6 de la mañana, más o menos el 24 de junio, San Juan, empieza toda la noche, entonces el agua, reciben un agua en un desviente y con eso le bautizan a sus seres queridos. El padre, tú decías, bautiza a sus seres queridos. Y así, ya los amistades, todo eso, donde están. El día 20 se reciben en su recipiente agüita y esa noche lo hagan serenar y al día siguiente se bauticen o se echen con agüita. Y a eso es bendita porque ese momento ha serenado el cosmos, ha serenado el extravisto. Entonces con ese serenado es beneficioso. Lávense. Con razón a las ovejas también. Se lava para que se echa a los animales, ¿no? Para que haya ya la producción, también para que siga habiendo producción, para que no haya maldad. Eso era el ¿no? Pero hoy. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, dependiente del Ministerio de Producción y Tierras, lanzó el cuarto concurso de innovación agropecuaria, avícola y forestal en la ciudad de La Paz, pero no hacen seguimiento ni buscan mercado para los y las ganadoras de las versiones pasadas. Lo que sí hacen algunas veces es llamarles para pedirles asesoramiento o información cuando desconocen algo. Rogelio Maidana, responsable de INIAF, informó que las y los ganadores del año pasado, pudieron visibilizarse e intercambiar conocimientos con otros innovadores. También informó que el INIAF no tiene presupuesto para apoyar a las y a los ganadores en la búsqueda de mercados. Ahora, dentro de estas ganadores, como ha sido, digamos, público, ha habido medios de comunicación y demás, como también el INIAF ha impulsado, digamos, juntamente con los miembros del CDI, estos de por sí han ido generando, digamos, contactos con instituciones, con otras instituciones, ya sea académicas, ya sean productivas, o inversiones, o embajadas. Entonces, en ese caso, ha ido ampliando, digamos, sus innovaciones. En el caso del plato gastronómico de la racacha, por ejemplo, actualmente está, digamos, como un plato, digamos, exótico, algo así, en Coroico, porque los hermanos eran de Coroico. Entonces, en Coroico, como es una zona turística, entonces ellos ya han ido, digamos, ya aplicando, si se vale el término, entonces ya se está practicando, digamos, esa innovación. Entonces, de esa manera, los hermanos han ido mejorando también su innovación y se ha ido adoptando al resto de los productos. Yo creo que sí, hay restaurantes, no tengo ahorita directa, o sea, una dirección exactamente, pero sí ya en Coroico ya se practica eso, ¿no? Uh-huh. Ensalada de cañagua, uh-huh, ¿no? Ensalada de cañagua, uh-huh, y esa innovación también se ha ido practicando, ¿no? Pero, como es la institución, la ProIMPE, entonces yo creo que ha ido, digamos, un poquito ampliando también, y como es una organización, una asociación de productores de cañaba, entonces ellos también ya están practicando también, digamos, esta innovación que ellos han mostrado. ¿Cómo le dan seguimiento? ¿Ustedes tienen contacto directo? Con los primeros ganadores, o sea, con los ganadores, el primer puesto hasta segundo puesto, tenemos contacto, ¿no? Yeah. Hacemos, digamos, un intercambio de ideas, sugerencias, un poco apoyando también, pero hay que ser sincero, también no tenemos, digamos, un recurso, digamos, extra, yo diría, digamos, para poder fortalecer, digamos, qué sé yo, en la parte de fortalecimiento, digamos, su proceso de innovación. Tal vez eso habrá que mejorar, pero ya estamos ahora en eso también, para que nuestros innovadores también se fortalezcan, digamos, con sus equipos y demás cosas. Carlos Osinaga, director de INIAF, declaró que esta institución no busca mercados para las y los productores o emprendedores. Según indicó, que el hecho de ganar el concurso les impulsa a mejorar la imagen y la calidad de sus productos. Por ejemplo, las y los ganadores del año pasado empezaron a tecnificar su producción y a mejorar la presentación poniéndolo envasado a sus productos. Justamente el Sistema Nacional de Innovación nos permite articular a diferentes actores dentro de lo que es la cadena productiva de cualquier rubro. Ahí, por ejemplo, van a participar emprendedores también que comercializan productos, pero le dan un manejo, ¿no?, para presentarlo al mercado, por decir. Ya lo ponen en cajas más bonitas, le hacen una limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, ese espacio también es para establecer ruedas de acuerdo o de negocios hacia el futuro. Y eso nos interesa también a nosotros, ¿no? De que se dé esa dinámica de poder establecer acuerdos entre los diferentes actores, no solamente para promover una innovación, sino para establecer acuerdos de trabajo conjunto para posesionar esa innovación. Establecer acuerdos para, inclusive, ver las perspectivas de mercado. Por ejemplo, en Quino hemos tenido, y en Tarwi, una bonita experiencia. Han ido productores con sus innovaciones, ya, donde dentro del protocolo de innovación contemplaban todo lo que tiene que ver con la certificación de semilla, selección, ¿no?, de su cosecha, y todo lo que es el envase, ya, el envase con un logo específico de ella. Entonces se lo ha promocionado, ¿no? Y la gente que ha visto eso, los supermercados, por ejemplo, han demandado de ese producto. El lanzamiento del cuarto concurso de innovación agropecuaria, avícola y forestal se realizó el día martes 20 de junio en las instalaciones de INIAF, ubicada en el edificio El Cóndor. El concurso, que se realizará en el marco de una feria, se llevará a cabo el 28 de junio en la Plaza Mayor de San Francisco, en la ciudad de La Paz. Podrán presentarse productores, prestadores de servicios y generadores de conocimiento en el ámbito de la innovación agropecuaria y forestal. Las y los ganadores de este concurso competirán con ganadores de otros departamentos en un evento nacional. El INEAF cubrirá pasajes, estadía, viático y entregará premios como motoaspiradora, motocortadora, mochilas para fumigar, para ayudar con el todo esto con el fin de ayudar en la producción, de acuerdo a las funciones de INEAF. Las inscripciones para este concurso de innovación están abiertas hasta hoy, 22 de junio. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Entre las personas que recibieron el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño, habían también funcionarias y funcionarios públicos que fueron obligados a asistir. Tuvieron que gastar su dinero para el transporte y su refrigerio. Una funcionaria nos contó que a través de un memorándum les instruyeron a participar del recibimiento del Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño. La única posibilidad de faltar era presentar un justificativo de fuerza mayor. Ha llegado una notificación a mi institución donde nos obligaban a asistir a uno de los actos por este 21 de junio, por el Año Nuevo Aymara. La gente de Recursos Humanos ha elegido, ¿no?, a ciertas personas para asistir a este evento. Nos han comisionado a asistir a este evento con un memorándum. Una persona, cuando le entregan el memorándum, tiene la justificación correspondiente, puede excusarse y no participar. Pero cuando te llega un memorándum, realmente tiene que ser algo de fuerza mayor para que no puedas asistir. De lo contrario, no te queda más que ir al evento. Nos han citado a las 4 de la mañana para asistir. Yo vivo en Alto Brajes y he tenido que pagar mi radiotaxi desde Alto Brajes. En principio yo no quería ir porque es muy peligroso a las 4 de la mañana. Y después nos han llevado en un bus, nos han dicho que iban a llamar lista, nos han llamado lista. Ha habido una ceremonia, ¿no?, y luego ya nos han despachado. Pero toda la gente que estaba ahí obviamente no estaba porque quería recibir el Año Nuevo Aymara. Si no hubiera sido que nos ha llegado el memo o la instrucción de asistir, nos hubiéramos quedado en nuestras casas. Entonces eso a mí me parece que es un show armado por la ministra de Cultura, que con ese fin de mostrar que hay gente afín al proceso del cambio, obliga a todos los funcionarios públicos a asistir a esos eventos. Ahora obviamente hay masistas que no les queda de otra, no tienen que ir porque además están ganando muy bien, pues más o menos parte de su trabajo es asistir a este tipo de cosas. Pero vemos otra gente que no somos masistas, que no ganamos bien y que somos realmente los que trabajamos. Igual tenemos que ir, imagínate, exponiéndonos a primero a la situación de la noche. En realidad no es que queremos ir, no, es que se están obligando. También por experiencia, esto lo ha hecho el gobierno de Goni, esto lo ha hecho de Goni, ¿no? Igualito nos hacían. Y está pasando lo mismo con el gobierno del MAS. Y ahora, a ti, ¿cuánto te ha implicado, digamos, trasladarte desde ahí abajo? El radiotaxi a mí me ha cobrado 80 bolivianos. Uh-huh. Desde mi casa. Nos ha llevado el bus y luego nos hemos bajado. Y ahí en el lugar donde ustedes estaban, ¿les ha dado, digamos, aunque sea un café o así por lo menos, o nada de nada? No, nada. Por eso te digo, ¿no? En realidad me parece a mí sin sentido que se haya hecho todo esto, porque hay gente que quiere ir a Tiahuanaco, hay gente que va a Tiahuanaco porque se siente motivada, porque cree en las energías, en el en esto del solsticio, cree de invierno, cree en el nuevo año aymara, y que va a ir a Tiahuanaco. Entonces fue pues, un despropósito de la ministra de querer mostrar que seguramente que hay que la gente se ha movilizado en diferentes puntos, pero eso es mentira. El decreto supremo 173, mejor dicho, del 17 de junio de 2009 declara al 21 de junio feriado nacional para permitir la participación de la población en las ceremonias rituales propios de la fiesta denominada ancestral. Esta funcionaria indicó que no hay una sanción económica, pero que asisten por el temor de sufrir acoso laboral o incluso porque su en asistencia pueda ser motivo de despido. No te sancionan así al principio, pero te pueden buscar alguna otra cosa para iniciarte un proceso. Si tienes tres procesos ya te sacan del trabajo. O si no, si hay algo peor, digamos, que a lo que convoque el MAS, te van a mandar sí o sí ahí. Entiendo que en caso de tener una mala relación con tus jefes, pues al final entonces terminas yendo. Ayer, jueves 21 de junio, se celebró 5.526 años de Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño, conocido también como Wilcacuti. Hasta el año pasado, la denominación era Año Nuevo Andino Amazónico, pero se aumentó una región más porque el Wilcacuti también se celebra en el Chaco. Para este año, el gobierno central, a través del Ministerio de Culturas, fijó 207 puntos para recibir los primeros rayos de sol en los sitios considerados sagrados. Según Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización, esta es una celebración que busca recuperar la identidad de los pueblos indígenas que pretendió ser eliminada con la conquista española. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Aunque la Constitución Política del Estado ya tiene 9 años, todavía no hay traductores del idioma aymara en los juzgados de La Paz. Felipa Huanca, ex ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, informó que el lunes 18 de junio se suspendió la audiencia del diputado Rafael Quispe por falta de traductor. Mira, Rafael Quispe, ustedes saben, 2015, aquí en Plaza Murillo, salió porque yo estuve en la carrera política, ¿no? Todos tenemos derecho de ir a carrera política, pero tampoco es pues exagerar así. Todo puede pasar, todos me dicen es política, evidentemente, pero tampoco es pues todo te puede acusar, porque yo estuve como ejecutiva departamental, era cabeza de las mujeres de las 20 provincias. Entonces, en ese sentido, cuando ya estuve en carrera política, y justo en mes de marzo 2015 salió conferencia de prensa, porque yo estuve en la campaña, yo no he hecho nada, ¿no? Solamente he trabajado fortalecer a las 20 provincias de las mujeres. Todos conocen cómo eran las mujeres. En un ampliado nomás era 10.000 mujeres llegaba. Entonces, en ese sentido, ya con esa conferencia de prensa, que yo me he beneficiado de fondo indígena, que yo me he comprado, yo me he construido casa, lujo, así ha salido, pues. Eso era totalmente falso. A mí me ha sorprendido y todas las hermanas se han sorprendido. Entonces, esa acusación, la gente había sabido creer los dichos, la prensa ya publicó totalmente a todos, ¿no ve? Ya salió, así había sido la Felipe, como ya era dirigente, cabeza era Pero las hermanas se han puesto fuerte, ¿no? No es con eso nos va a caer, porque esta organización es fuerte, pues no es como una pequeña organización, una asociación ONG, sino es una organización revolucionaria, una organización que tanto tiempo ha avanzado, gracias a eso, la lucha. ¿Qué crees tú, Felipa? Debería hacer el Rafael Quispe para limpiar tu imagen. Ahora él dice, no ve, yo soy aymara, dice, no ve, soy aymara del campo, miente, cada vez miente, no, yo no creo nada, está por aquí caminando. Él se siente aymara, tiene que decir la verdad, de dónde alzó esas mentiras, de dónde ha sacado esas mentiras, tiene que decir al pueblo, no ve, tiene que decir, no puede estar así nomás, sigue. Entonces yo, él sabe. ¿Qué debería hacer él? Él tiene que decir la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en esos momentos a nosotros nos estaba atacando? ¿Por qué nos ha acusado tan feo? Pero yo era cabeza, pues, ¿no ve? Entonces, a atacar a Felipa, a todas las mujeres le ha atacado. Eso es lo que ha pasado. Ahora, él tiene que decir qué ha pasado. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Acaso si dice yo soy aymara, ahora como aymara, acaso hacemos eso? Si algún error cometemos, parece en la comunidad, autoridades, ¿qué ha pasado? Hablaremos. En un ratito es solucionar. Pero llegar a este, ¿no ve? ¿Acaso es fácil? Entonces él tiene que... Yo siempre voy a buscar justicia hasta que él diga qué es, qué, por qué nos ha hecho. Porque va a acostumbrarse. No es a mí nomás, están escuchando a todos, atacando nomás. Después no ha logrado nada también. Esa persona está destinado para eso. A él no le importa nada, ni el proceso, nada, no le importa. Porque está designado para eso nomás. Huanca sigue la demanda por acoso político a Rafael Quispe, por considerar que las denuncias del diputado opositor afectaron su campaña a la gobernación de La Paz en 2015. Recordemos que el diputado Quispe denunció a la dirigente afín al gobierno central por desviar recursos del Fondo Indígena para beneficio personal y de su partido, cuando ella era dirigente de las mujeres campesinas, Bartolina Sisa. Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización, no supo responder a la pregunta sobre cuántas o cuántos funcionarios ya saben hablar aymara o quechua. Solo indicó que las y los funcionarios deben saber, aunque sea presentarse en aymara. Además, declaró que quien quiera llevar adelante una audiencia en su idioma nativo tiene que conseguirse un traductor, porque el Estado no tiene los recursos suficientes para garantizar que haya intérpretes para tantas audiencias. Solicitudes a los ministerios, a los municipios, a las gobernaciones sobre el estado en que se encuentran el tema de idiomas, la obligatoriedad que deberían tener en cuenta. Les hemos pedido un informe cuánto han avanzado y según eso hacer una evaluación de qué problemas se tiene para que no avance, porque lo último sería la aplicación de la ley. Todo servidor público debe saber hablar un idioma, eso es taxativo. Pero a pesar de eso estamos solicitando informe. Tenemos que esperar, yo creo, hasta fin del mes de junio para tener respuestas ya concretas y sobre eso ver en qué ministerios y en qué otros ministerios se ha avanzado y en los otros no se ha avanzado y cuáles son las causas. Sí, la ley nos manda a hacer cumplir que todos deben saber hablar un idioma, pero esto también es un proceso, entendemos eso y ese proceso es lo que todavía no termina, según no solamente el criterio del viceministerio, sino del EGPP, el criterio del IPLXE, que también tienen... No, o sea, ellos tienen que pasar un curso. Primero se llamaba inicial, luego nos hemos puesto de acuerdo a las tres instituciones que es el curso básico, el que tienen que tener certificación. Al menos tienen que saber hablar, presentarse en el idioma del territorio al que corresponde. Nosotros permanentemente nos piden en el Ministerio Público que llevemos intérpretes. Ya el Ministerio Público debería prever que siempre va a ocurrir uno porque sea aymara hablante, quechua hablante cerrado, otro porque se convierte también en un mecanismo de continuar diluyendo, alargando los procesos. Nosotros no tenemos intérpretes permanentes para mandar a cada audiencia que nos solicita el Ministerio Público. A veces las audiencias no son acá, nos mandan a otras provincias, donde se supone que el juez fiscal debería saber el idioma, por ejemplo, y no pedirnos un intérprete es ridículo. Si está trabajando un fiscal, un juez en las provincias, se supone que va a las provincias porque maneja el idioma. Entonces, hay aquí temas que hay que regular, hay que trabajar con el Ministerio Público. La Constitución Política del Estado, en su artículo 120, parágrafo 2, establece que toda persona sometida a procesos debe ser juzgada en su idioma. Excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por una traductora, traductor o intérprete y juzgada en su idioma nativo. El noticiero de las mujeres. Medio ambiente. Nuestra lucha contra la estupidez humana. Vandana Shiv. Mojeña Trinitaria, hablo mi idioma. Nosotros como pueblo trinitario no festejamos esta fecha, nosotros festejamos justamente para el día de San Juan. San Juan, ¿no? Es que es el 24. El día 24 nosotros festejamos como el pueblo mojeño trinitario es porque ahí de nuevamente nosotros valoramos el bautizo, ¿no? Que nosotros recibimos como católicos, como pueblos indígenas, pues, ¿no? De tierra baja. Esta madrugada han hecho acá, ¿no? Aquí en Trinidad, justamente la gobernación ha hecho eso, ¿no? De recordar, ¿no? Eso y como ya eso está constituido con reconocido con la Constitución, entonces, y el gobernador como es parte, ¿no? Del gobierno, entonces, tiene que hacerlo, pues, ¿no? Pero a pesar que nosotros como tierra baja no es nuestra costumbre, ¿no? Pero ya la gobernación ha hecho eso. Nosotros hacemos, como digo, es el 24 de este mismo mes, sí, y recordamos el bautizo que llevamos como católicos y como pueblos indígenas, ¿no? Así como él también, supuestamente él creía, ¿no? La madre tierra, la madre naturaleza, que dice, ¿no? Pero a veces se equivoca, pues, ¿no? Entonces nosotros como pueblos indígenas tenemos la fecha en que tenemos que festejar y respetarla. Ahora nosotros, por ejemplo, la hermana Marquesa ahorita está... Ella fue la persona elegida que está participando en la COICA como mujeres indígenas y como subcentral de mujeres. Esto es un congreso, ¿no? Donde estamos ya representados nosotros como pueblos indígenas, que es la COICA, la CIDOP, ¿no? La CIDOP orgánica, con la Confederación de Mujeres Indígenas, la CENAMI. Entonces ellos están allá y bueno, la hermana Marquesa Teco también, ella está como presidenta de la subcentral de mujeres del TIPNI. Ella fue invitada, entonces ella está allá participando. Desde el lunes están ellos reunidos llevando un evento grandísimo, un congreso. Están en Macapampa, va a ser por Brasil. Entonces, donde todos se reúnen y ven todos estos atropellos que se está cometiendo pues con los pueblos indígenas. Más que todo es con los pueblos indígenas, ¿no? Que se está viendo esto. El atropello que nosotros lo vemos así es el avasallamiento de nuestro territorio, no, de no respetar, a pesar de que se dice los territorios están conservando como un parque, como un territorio donde la madre tierra se respeta, donde no se tiene que exterminar, donde no se tiene que, bueno, pues, hacer empresas o represas, ¿no? O carreteras, como lo está haciendo. Entonces, eso nosotros vemos de que ese es el atropello, ¿no? A pesar que estamos reconocidos dentro de la Constitución, por lo mismo también por la OIT, ¿no? De que nos reconoce como pueblos indígenas, pero la cosa no se cumple, al menos acá en Bolivia, ¿no? La COICA se está eligiendo nuevas autoridades y en eso estamos nosotros como bolivianos, ¿no? Viendo si podemos, porque siempre ha sido manejado por otros países. Bueno, ahora a ver si nuestras representantes que están yendo allá, bueno, tengan, ¿no?, voz y voto para poder, ¿no?, poner a personas que sea de Bolivia ya que nos represente, para que seamos escuchados más, ¿no?, con nuestras demandas y nuestras defensas que nosotros día a día estamos diciendo, de que queremos nosotros proteger nuestra madre tierra. Y esa es la gran preocupación, por eso es que la hermana Marquesa ahora se encuentra allá a ese congreso, y esperamos de que el Señor, pues, no le dé sabiduría y seamos escuchadas como mujeres indígenas. No, siempre, desde que se ha creado esa organización, siempre nos han tomado en cuenta, porque ya cuántas veces se ha mandado, ¿no? Por ejemplo, la represión esa de Chaparina se llevó también, ¿no?, a esa demanda, pero como quien dice, pues, cuando no tenemos dinero y todas las cosas quedan ahí, ¿no?, encajonado y no se lleva a cabo, pues, porque hasta hoy en día no se esclareció nada, ¿no?, quién ordenó la represión en Chaparina. Ahora nadie es castigado, nadie es sometido, ¿no?, a ser preso. Sí, tendríamos la mayor fuerza, porque ahí nosotros estamos seguras de que, bueno, pues vamos a tener, ¿no?, una persona de que allá, las cosas que sucedan acá en nuestro territorio, inmediatamente nosotros reportarnos, ¿no?, mandar lo que está pasando. Entonces vamos a ser escuchados, pues, ¿no?, porque a pesar de todo eso siempre hemos sido escuchadas, ¿no?, en otros ¿no?, países que están ellos más cerca, ¿no? Entonces hemos visto eso, pero como se dice, como no tenemos una persona representante allá, por eso también a veces las cosas quedan congeladas, ¿no? Con nosotros como Bolivia, si tenemos a una persona que hubiéramos llevado, así que se elija ya por parte acá de Bolivia, yo creo que sí, vamos a ser más atendidos en las demandas y lo que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y yo me despido. Chochone, vivo acá de Tepona, ahora de Chicaure, Notiquija de Cecilia Moyovirimoye, soy de la subcentral Tipni Orgánica. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Muchas gracias por habernos seguido hasta este momento. Nuestro reencuentro, como siempre, será el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.